Bienvenidos a tu programa regalón en calzoncillos por la plaza pública, en directo desde las ondas radiales de la Confederación General de Trabajadores. Literatura, teatro, música, fotografía, pintura, danza y mucho más. Solo aquí, por www.lavozdelostrabajadores.cl. Conduce Marcelo Arce Garín. Cuando grande voy a ser sindicato. Buenas tardes, amigos, amigas, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio en Calzoncillos por la Plaza Pública. Hoy viernes 4 de agosto de 2017. Empezamos con solcito, ahora hace más frío que la chucha. ¿Cómo la haces tú, Pedro, pelado? ¿No te, la peladita no tiene gorro? ¿La tonsura que te hiciste aquí atrás? Saludos, Pedro Toledo, al otro lado del vidrio. ¿Cómo está? ¿Cómo ¿todo bien? Bueno, empezamos con los Cure. Aquí, para nivel el esqueleto, entre cafés y sopa y pilla, estamos con mi invitado acá al lado. Uy, se me cayó un diente. Estamos con mi invitado al lado acá. Café y sopa y pa. Ya está. ¿De qué se ríe, señor? Del diente. Ah, ya. Oiga, Eduardo Zaría, editor de Gramaje, poeta. Bienvenido sí. A nuestra sala Clotario Blés. Muchas gracias por la invitación a los... A los autores, disculpen esta voz de mierda, pero es la única que hay. No tengo otra voz, me gustaría tener otra, pero... Así que la van a tener que soportar durante, yo creo que unos 45 minutos. Está bien, ¿por qué? ¿Qué lo pasa? A lo mejor tiene que desatarte un poco el pantalón, ¿no? No, pero, no, estamos, ya viene de los 15 años, así que conmigo se va... ¿Pero por qué no estás de acuerdo? ¿Qué le pasa? No, no sé si es la mejor voz para ser escuchada. Me gustaría tener como... ¿Pero cómo le va con las mujeres? No, a lo bien, mejor por, sensual. Bien, bien, por ya entonces, pues a lo mejor hay un sensual. Sí, no, pero yo creo que más sensual es la voz de Jaime Buenún, por ejemplo. Ah, esa voz grave, ¿cierto? Sí. ¿Jaime estuvo acá? Sí. Sí. Gran poeta. No, no hizo mierda los parlantes con la boca. Sí, pues esa es una voz de Barry White. Es como que tienen un micrófono en la guata el Jaime. Claro. Qué terrible. Sí, no. Nosotros tenemos voces de cola, estamos mal. Oiga, usted es santiagueño, ¿no nació acá? Sí, soy de Renca. Me gusta ser de Renca, pero Renca no la lleva. Oye, pero ¿y la Vicky se fue? Sí, se fue ahora. ¿O la fueron? O sea, se fue como... De hecho, fue muy cuático porque la se llevó todo de la oficina. O sea, se llevó como hasta un escritorio. Como, y el escritorio era la municipalidad. O sea, llevaba así una tipa como ladrona... Bueno, como toda la derecha. ¿O no? Ah. Sí, todos los buenos son ladrones. Oye, loco, pero... ¿Por qué pasará esa weá que la gente, weón, en los barrios pop? Porque yo soy de San B, que pasa lo mismo que está la Nora Cueva de la UDI. ¿Votan, weón? Ahora viene Piñera, weón. Piñera es capaz que salga de nuevo. Sí, ¿qué? Yo creo que la gente piensa que toda esta gente que tiene plata les va a dar plata. ¿Cachai? Claro, como que asocian la weá. Claro, claro. Así como, estos locos tienen plata, por lo tanto van a hacer que el pueblo tenga plata. No, como estos tipos solamente quieren explotar al pueblo para tener más plata. Pero ellos, no nosotros. Y eso como está claro, o sea, se viven todos los rubros con la precarización del trabajo en el fondo. Oiga, ¿y usted sigue viviendo allá en Renca? No, ahora estoy viviendo en Independencia. Ya, pero... La comuna al ladito, igual me gusta. Está como al lado. Oiga, sí. Pero ¿y en Renca qué onda? ¿Hay amigos? No, solamente familia. Solamente familia. Como... ¿Ningún recuerdo así como grato del...? Sí, no, por supuesto. Por último, el cerro nunca falla. Sí, no, sí, por supuesto, sí. Yo creo que la gracia que tiene Renca también es justamente que tiene bastante como naturaleza cerca para poderse salir de la ciudad. Y eso es bastante interesante. ¿Y el habitante, el renquino el gentilicio? Creo que sí. ¿El renquino, no podría... el renquino disfruta eso o no están ahí? Sí, no, ¿sabes sí que tiene el cerro al lado que puede subir a la punta y ver las flositas? Sí, lo disfruta. Pero, de hecho, es interesante porque no es solamente el Cerro Renca. Hay como una cadena de montañitas que están también al lado del Cerro Renca y eso que están más vinculado con Lobosa, como tirando hacia Américo Vespucio. Pero eso permite que, en el fondo, no solamente sea un cerro como el Cerro Blanco, por ejemplo, ¿cierto? Este cerro que está al lado del Cementerio General, sino que... hace que esta cadena, ¿cierto?, sea como mucho más interesante de recorrer, de ir a buscar como, no sé, tarántulas y cosas por el estilo. Sí, pero nosotros modestamente le ganamos a Renca, nosotros tenemos el Chena. Po. Sí, pues ese es histórico. Hay arte historia. Sí, San Beca tiene arte historia en ese sentido. Ya, pero no venimos a hablar de San Beca, no venimos a hablar de Renca, no. Y entonces ahí en la infancia, después Indepe. Sí, Indepe. Ahora pero ya ahora Indepe. Adulto ya cuando... Sí, claro, como independizado. O sea, Indepe, independizado. Claro, sí. Todo calza, pollo. Todo calza. ¿Y qué tal ahí? Bien, en un barrio... ¿Qué parte? En 9 Mate con Freirina, que es un barrio que está muy cerca de estos barrios como cool de Indepe, no sé, calle Francia, Inglaterra. Pero lo interesante es que la casa que estoy viendo es de 1935. Entonces una casa igual de para la clase obrera, como muy bien, bastante como fuerte. Lo único que es muy helada, como todas las casas. Uy, bueno, yo donde trabajo, que allá en Arauco con Santa Elena, que también es un barrio cerca del barrio Franklin. Y bueno, sí que abrimos la puerta para que se caliente la casa. Es muy raro, de repente como... Sí. Como 10 grados. De grado bajo cero y que le estamos para que llegue a cero. Sí, una buena. Claro. Sí, no, sí, de hecho, como que a mí me pasa lo mismo, como que salgo para afuera y está más caluroso afuera que dentro. Es muy casa rara esa weá. O sea, en verano es perfecto. En verano, o sea, para quien conoce la sensación térmica de las casas que son calurosas por dentro, sabe que como una casa que es helada en invierno, no, en verano así es muy, muy fresquita. Más encima que nosotros ya estamos medio pasaditos y empiezan a fallar los huesitos. Sí, no sé. Sí. ¿Ah? Totalmente. Ahí el chal. Sí, el chal en la viernes. Oye, ay, pero entonces el barrio, la calle Francia, Inglaterra. Claro, por ahí. Oye, por pero yo no cacho que más o menos así como Independencia con qué, así como algo. Como 4 cuadras después de los hospitales, más o menos. Ah, onda cerca de Sanilla, Maruri, sí, va a ser sí, lado. Justamente, ah, sí, justamente. Entonces fue vecino el del Neruda. Maruri. No ha escrito un... Pero no, pero claro, pero... No, claro, pero eso es como para el otro lado. Sí, pero ¿cómo se llama su calle? Freirina. ¿No pensaba hacer los crepúsculos de Freirina? No. No sé si... No, o sea, si viviera como durante por 20 años ahí, sí, ya como sería como, bueno, Freirina. Pero igual creo que sigue siendo como un lugar de paso en la pobreza como habitacional que hay en Chile, pues, desde una casa a otra, a vivir después con amigos, ser independiente y como la movilidad del como del freelancer también. Pues, oye, está reinvadiéndose como... allá en Indepe de Barta. Sí, están haciendo, sí, ¿verdad? La gentrificación. Sí, pero eso igual lo están parando. Ojalá, porque las nuevas casas, pues, weón. Sí, porque yo una vez tenía un amigo que vivía justo donde está el Santa Laura, que ahí es la plaza Chacabuco. Sí, también hay grandes casas. Un loco tenía subterráneo la casa. Tenía así como una escalera de abajo. De hecho, en el barrio Mata, como Mata Sur, también hay muchas casas que tienen subterráneo. Cuando trabajo yo, tiene una cornisa, una escalera y como una pieza arriba del techo. Ah, claro, eso es. Una cagona, weón. ¿Cómo se llama eso? Bueno, no, él... Hoy sí, si lo están escuchando... La bubardilla puede ser, ¿no? Bubardilla, una cosa así, claro, es preciosa, la cagó. Sí, no, como bueno, la... abrimos la puerta para que entre el frío un poco. Claro, un poco. Es muy chistoso. Sí, pero claro, ese como fenómeno igual es como un poco norteamericano. Como estas bubardillas donde en las casas norteamericanas... ¿Por qué norteamericanas, habrán copiado, weón, la regla? Puta, porque nos gusta copiar también, weón. Es como una tradición, weón, de cuando iniciamos nuestra historia, weón, andar copiándola, weón. Sí, todos copiamos. Sí. Lamentablemente. Oye, hablando de copiar, bueno, tú te estudiaste en la Católica. Sí. ¿Copiáis por ahí, no? No. No, pero se pueden hacer chanchullos siempre. ¿Qué tal ahí su paso ahí? Usted es licenciado en letras, mención en, sí, literatura hispanoamericana y lingüística. Y lingüística, sí, de la Católica. ¿Qué tal, sí, ahí? ¿Cómo lo pasó? Cuéntenos un poquito de la experiencia. O sea, ¿cuánto estuve? ¿4 años? ¿5 años? Sí, 5 años. Cinco. Igual soy un poco flojo. ¿Ahí en San Joaquín? Sí, en San Joaquín. Ya. Que me gusta vivir. Como esa cosa como del estudiante perfecto. Ah, no, chao. Como, ¿pero eso quiere decir el puro 4? No, no el puro 4, pero más que como rendir para los profesores, me interesaba como desarrollarme como en mi vida. Claro. Y eso, o sea, no hacía caso que al pie de la letra la agua que te decía. No, para nada. No, pero para no nada. Era así, pues, weón. No, para nada. Por ejemplo, de hecho, en tercera universidad yo dejé de leer narrativa. Ya. O sea, ¿por qué? Tomó esa decisión. Como porque me di cuenta de que me gustaba mucho la poesía, con lo cual también como después hice Gramaje, ¿cierto? Como una editorial de poesía chilena. Después vamos a hablar de su editorial. Claro. Y también sentía de que leerlo, o sea, había tanto que leer que era imposible y era una tarea titánica y la cual me parecía un poco también absurda. Ya. Entonces como, bueno, si la literatura tiene que ver con mi vida, ¿cómo voy a leer lo que yo quiero y me voy a especializar en lo que yo quiero? Y está bien, sí, tampoco como no se puede ser experto en todo y igual como me gusta la idea de como de la experticia. O sea, saberlo todo. Sí, no. Pero es que eso puede caer mal también. Sí, bueno, sí, yo creo que cae mal. O sea, la persona que no siente que puede, que siente que el otro no le puede enseñar nada, yo creo que no es muy mala persona. Hay que desconfiar de ese tipo de persona. Sí, bueno. La persona que puede decir como, no sé, que ese libro no me lo leí porque, pucha, lo siento, como dejé de leer narrativa en 2000. Por ejemplo, ahora me pidió ese tema y yo nunca lo he escuchado. Claro. Lo quiero, no he escuchado. A veces que es una banda punk, que me gusta el punk, no he escuchado lo que quiero. Ahí lo digo. Claro. Pero hay buenos que se carrilean y dicen, no, oye, claro, bueno, el tema, ¿no? Sí. Sí, de hecho, como por ejemplo con Manuel Vallejo, que también una vez estuvo en este programa. Sí, estuvo con el Nelson. Claro, hicieron ellos como... Ellos me dijeron, invité. Ah, claro. No. Sí, está bien. Está bien, sí, no hay por qué esconder tampoco las opiniones como críticas. Ellos, por ejemplo, en tiempos de la universidad inventaron a un autor, que es como, entonces decía como, oh, este autor es genial, y le preguntaban a compañeros como, oh, ¿y lo leíste? Y sí, no, es increíble, respondían los compañeros, pero el autor nunca existió, nunca escribió nada. ¿Viste? Que en el fondo como es la soberbia de decir como, pucha, también soy ignorante en lo que se supone que debería ser experto. Sí, no, ¿cómo lo sabes todo, weón? Sí, es el punto. Uno nunca aprende, termina de aprender. Claro. ¿Cachai? Esa es la weá simple. O sea, en la utopía de Matrix, ya, si ahí quizás lo podemos saber todo. Si te carga la información en tu cerebro, el por único supuesto, que sabe, pues, todo aquí es Pedro Toledo. ¿No es cierto, Pedro? ¿Te puedo preguntar algo? ¿Aquí? No, gracias. Ya, pues, entonces, los pastos. ¿Y el carrete que tú? ¿Qué tal ahí? ¿Se portó bien? No, mal. No. ¿Qué? ¿Pero que le apestaba a la gente? No, la gente, no, igual, fue bueno encontrar amigos, gente que ¿cómo venía... ¿Cómo se llama ese que está, dónde está el panero de micro ese, que yo estaba chupando ahí cerveza? Ah, está el Fito, también canta la el bicicleta. El clásico, ahí donde está el panero. Sí, sí, sí, sí. Sí, pero, o sea, el problema de la Católica es que es una universidad que es como heteronormativa. Como en la Católica. ¿Cacha lo que le pasa a la DC? Claro. La Reut, weón. Claro, entonces como es mejor que sus alumnos se droguen y tomen cerveza en Bellavista a que tomen en un lugar un poco más seguro como es San Joaquín. Y tiene que ver también con eso, como hoy se ve súper feo. Son como lo de la Universidad Andrés Bello. Sí, no, es totalmente estúpido porque... ¡Balazo para eso, weón! Sí, aparte porque como los jóvenes pero van a tomar igual. Y los jóvenes van a tomar igual, se van a drogar. ¿Pero no dejan chupar esto? O sea, hasta que... Porque yo lo he visto así como bien higiénico. Sí, no, sí, por supuesto que podéis tomar como escondido en el fondo. Siempre se puede hacer todo de manera escondida, ¿cierto? Como utilizando zonas temporalmente autónomas, donde no hay cámara, donde los guardias no cachan, entonces, no van. ¿Los jóvenes de la Católica no ven el trago o el pito como una forma de sociabilizar y de generar ideas? No, para nada. Es lo peor de lo peor que le puede pasar a la imagen de la universidad. Como tener ese tipo de gente como haciendo esas cosas adentro de los espacios. No es como lo que se vive en la Chile o en la USACH, que claro, te vas como curado para tu casa, pero te vas tranquilo, como por último riéndote, no así un escándalo. No, pero también ahí pasa que hay buenos que igual se pasan mucho del otro lado también, po. O sea, sí, claro. Como hecho pico, weón. Claro, pero ahí también el criterio, po. Ahí también el criterio, o sea, yo creo que en ese caso, claro, un guardia debería actuar, ¿cachai? Pero si hay una persona tomando tranquila, como una lata de cerveza, como con su amigo, y no está haciendo nada malo, como, bueno, ¿por qué tiene que ser ilegal? La tolerancia, y en 10 menos, 10 más. No, claro, y el criterio, si la persona no está dejando la cagada, como filo, no, como no hay nada malo en su actitud, ¿cachai? Si actuar como con... O sea... Los guardias tienen que actuar con criterio y las personas también tienen que actuar con criterios. Y eso es lo que se ha perdido en Chile también, el criterio. Sí, es como la hueá general, esta hueá. Sí. Nos hemos convertido en una disquetería. Sí, no, sí, por supuesto. Pero también es lindo que, claro... ¿Y los profes, pues, weón? ¿Qué tal? No, bacán. Bien. Como no escondiendo nada, como dándose... O sea, pero también estamos entendiendo que es literatura. No sé si puedo decir lo mismo de los profesores de ingeniería comercial o porque obviamente... No, pero es lo nuestro, pues, pero en este caso... Pero no, es literatura bien, o sea, me saco el sombrero frente a personas que me enseñaron cosas que en el fondo no tenían que por qué haberme enseñado, si es que el pensamiento crítico como te puede hacer cambiar tanto de generar como de un católico de 18 años a un ateo. Y eso, y eso que sucede en la Universidad Católica es igual. Hay una contradicción entre cómo funciona la universidad con y los profesores. Y el conocimiento que tienen que impartir. Pero en eso no causa, weón, una autocensura del profe. No, para nada, son chorizos. Yo creo que a lo mejor puede pasar en lo que tú dices, en ingeniería, weón, claro. Así que de repente que. Sí, no, pero no, claro, pero en literatura no, porque en el fondo, como todo el desarrollo académico va también para la escritura crítica. O sea, no es como sobarse el lomo No sé, no, la literatura no hay que leerla desde Foucault. No, por el contrario, como hay que leer todo del pensamiento crítico. Y eso yo creo que igual le daba como aguante a esa universidad en literatura. Bacán. Y con buenos profes y con... Sí, o sea... O sea... Voy a relatar algo muy pequeño, por ejemplo, que fue que un compañero le pregunta sobre el uso de la droga en la escritura a María Inés Saldívar. Entendiendo de que Gonzalo Millán, cuando estaba escribiendo El veneno del escorpión azul, ¿cierto? Donde su como biografía el final. Tema del cáncer. Claro. Y cierto, y Millán como nombra el uso de la marihuana. Y el veneno del escorpión azul se usa para el cáncer. Claro. Y Millán fumaba como chino y claro. Le dio cáncer al pulmón. Claro, pero la profesora como en vez de dar una respuesta así como políticamente correcta, dio una respuesta que no generó controversia, sino que generó como, sí, es verdad, todos estamos de acuerdo, perfecto, sigamos. Y eso es genial, como entender de que si bien es una universidad muy heteronormativa en todos los sentidos, aún así las clases siguen siendo momentos donde no hay vigilancia. Sí, claro. Interesante. Sí. No, sería, si no fuera así, sí, la autonomía. Sí, eso se llama la autonomía de cátedra, y es lo mejor. O sea, ¿en las privadas pasa esa weá? Sí, las privadas te pueden poner un poco más rápido. También tuve la UDP, así que después... ¿Qué tal? Sí, pero la UDP también es una universidad bastante abierta. Sí, es una universidad bastante como clever en ese sentido. Como mucho más clever. ¿Y cuadra? Es que lo que sucede con la Diego Portales es que una universidad que se amparó en toda la producción académica y de académicos que venían desde la Chile y desde la Católica. Entonces es una universidad clever porque maneja los códigos de las tradicionales, pero no es una universidad privada. Entonces, como, y eso le da también aguante y también, bueno, la ódula de PET, la ódula UDP también lo supieron hacer en la literatura creativa, como con profesores como Zambra, no sé, pues, que igual Ogumucio, Kurt Folch, que hace clase. Entonces, igual la entrega como una perspectiva fresca, interesante, como por lo que sea. O sea, ahora lo que uno podría problematizar de esa carrera es que si está bien que se enseñe la escritura literaria como una carrera. Uh-huh. Y uno se podría preguntar cuántas de las tesis creativas que se han generado en esa universidad han sido publicadas. Y me parece que son muy, muy, muy pocas. Por lo tanto, su trascendencia es simplemente de mercado, no literaria. Claro. Como, o sea, están vendiendo, como... vendiendo la pomada, pues, bueno. Claro, claro. Pero eso en términos actuales, quizás puede salir alguien después, como ya algún, una gran tesis la publiquen. Y usted como... en la UDP está, estudió, hizo un magíster en edición. Sí, el magíster en edición. Ah, y ahí empezó ya, ya venía con la idea de sacar su editorial y toda la cosa. Sí, sí, cuando estaba en la Católica, cachaba que no había ninguna editorial adentro hecha por los alumnos, no habían, bueno, habían algunas revistas. ¿Estaba pero... la Grifo? No, no, la Grifo es de la UDP. Pero en la, pero en la Católica, voy a retrotraer un poco en el tiempo. Vamos. Entonces, cuando estaba en la Católica, sabía que no había como había muy pocas revistas literarias, funcionaban un año, y como, pero ninguna, como nada que tuviera que ver con la edición de libros. Entonces, como empecé a entender que había muchos compañeros que escribían, y como, bueno, ¿por qué no podemos hacer una editorial no cartonera, pero semi-cartonera, porque no era el ejercicio político del reciclaje? Lo que era... estábamos hablando de eso cuando nos contamos, sí, la feria del libro. Sí, que tiene, claro. La feria, sí, que como la capital de las cartoneras. Claro, y el rollo político del reciclaje, claro. Bueno, esto era como en el fondo como darle la posibilidad de que existiera un pequeño como libro físico bastante pequeño de autores que eran propios de la carrera, como para darle identidad literaria a todo ese como mundo, ¿cachai?, que existía. Y esa fue mi escuela. Para hacerlo visible. Claro, claro. Y se llamó Editorial Problema. Porque, y el nombre era simplemente como porque editar era un problema. ¿Cómo lo grabo? ¿Cómo imprimo? ¿Cómo hago todo, en el fondo? Entonces, y esa fue mi escuela. Eso, ¿estamos hablando ahí como el 2010? Entre el 2006 y 2008. De hecho, como eso igual es interesante. Yo tengo 2006-2008, editor de la revista Grifo. En la revista Grifo fue como el 2010, cuando estaban haciendo el magíster en edición. Correcto. Claro, y en ese tiempo, bueno, la experiencia de las microeditoriales eran distintas a las que existían después, ya cuando apareció. Eran pocas, también lo comentábamos, sí, en la Feria del Libro Independiente, sí, muy pocas las INDEP. Sí, eran pocas, pero igual eran hartas para el tiempo en el que estaba. Y eso igual como, o sea, igual era una editorial que no producíamos como 10 libros como porque era producción manual, entonces los tirajes eran muy, muy pequeños y tampoco no me interesaba hacer más. ¿Editabas poesía? Sí, también, sí, poesía, sí. ¿A quiénes? A compañeros, no sé, recuerdo, yo creo que el caso como más genial que me tocó fue Marjorie Dávila, que ella, yo creo que era la mejor como lesbiana en La Novísima. O sea, una chica increíble que tiene una... que así, no, totalmente... Delirio. Como rupturista, sí. O sea, con la temática de la apertura cultural que hizo La Novísima. ¿Qué onda con ella? No, ya debe estar... Es profesora de colegio, en otro rollo, ¿cierto? Pero le daba el sentido de decir como, bueno, están estas personas que escribían y era genial como darle un espacio para que pudieran mostrar lo suyo como un formato libro. Claro. Oiga, maestro... como es tradición acá en el programa, el invitado hace su tracks leaks o su pupurrí de canciones. Usted me las mandó. Sí. ¿Qué le parece si las presenta? ¿Vamos a pedir toda la música, no? ¿Con cuál primero? ¿Con la de Loquero? Yo se lo voy a... Aquí lo va a mostrar el... Sí, con la de Loquero. Sí, bueno, Loquero, una banda argentina, hardcore punk. Como el disco Club de Solo, donde proviene esta canción, Es Cultura, es increíble, es uno de los mejores discos como en la Argentina. Vinieron hace poco y fue como, pucha, rememorar un poco eso. ¿Fuiste? Sí, no, estuvo increíble en San Diego. O sea, de hecho, como había más gente la que cabía en el local. De hecho, bueno, la típica avalancha que hacen los, sí, punks. Sí. Pero no, totalmente increíble, como una tú, muy buena. ¿Tú pagaste, entraste gratis, bueno? No, yo pago, me gusta pagar. O sea, como porque ya trabajo, si no pagas, o sea, si no trabajara, estaría metido con esos buenos como... Yo la fui de los fiscales al Víctor Jara, también, la zorra. Sí, la zorra, los, sí. Los guanacos afuera, weón. Si es que el agua entraba, weón. Eso fue para el 25 años. ¿Sí? Sí, no me estuve, sí. Weón, loco, yo sé que me tuve que ir, Eran como las 3 de la mañana y seguían tocando los hueones. Sí. Y yo vivía sabiendo que no tenía micro. De hecho, ahí apareció el Floripondio como con tutú. No, y cachar, no, como, sí, po, como no, y ahí cuando el Álvaro España, weón, suba a las papales y agarra una torta al weón y se le y tira la torta al público y después el weón agarra una caja de vino y se pone la caja de vino. Oh, weón, la locura. Sí, estuvo sí, muy bello esa weá. Muy buena, sí. Bueno. Y esa weá está registrado, está. Sí, está el de bebé. Digo, weón. Sí. Ya, perdón. Entonces nos vamos con... Sí, con Loquero, con Esculturas, que es un clásico y es un himno del punk a esta altura. Vamos. ¿Y con qué fin? Toda esta dialéctica en historia. ¿Para qué ir al paraíso estando muertos? ¿Para qué buscar la gloria estando vivos? Si la gloria está muy lejos de este huerto. Todos juntos afirman los que saben de distancia. Llegaremos al final de este camino. Afirma que tan solo hay sufrimiento soportable. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Ahí está, entonces lo quiero. Oye, calmemos al Eduardo, aquí estamos viendo la chaca todavía. Sí, una gran banda. ¿No? Hoy estábamos hablando un poco de cuando estaba sonando el tema de lo que es la autogestión en cuanto al trabajo que hacen ellos en editarse en Argentina. Claro. Cuéntanos un poquito ahí cómo era. Claro. Sí, es que, bueno, la movida como del punk y el hardcore como desde los 90 un poco en adelante. O sea, yo creo que más como desde el 98 en adelante, ya 2000. Tiene que ver con el trabajo finalmente de negro, de fan people. que él es el que crea Uli Records y permite que Bloquero surja y pueda grabar sus discos y otras bandas más. Que lo mismo que, claro, estamos hablando de los fiscales, claro, de la CFA, es cierto, la de Corporación Fonográfica Autónoma. Claro. Claro, que ahí, claro, pueden tirar a Super Sordo y como otras bandas genial. Más como... No, pero también lo que te contaba era eso, que a pesar de la precariedad de la autogestión, ¿cachai? O sea, sí, las pacas lucas igual hacen un trabajo súper de calidad para los... Claro. No es que, oh, ya publicamos esto bueno y hagámosle una hueá al peo. No, pues claro, sino que se preocupan. Sí, es que también yo creo que es un aprendizaje que se está viendo ahora, sobre todo también dentro del mundo del punk actual, que hay muchos punks que también provienen ya de estudios como formales en la universidad, y que se empieza a entender de que, claro, uno puede ser precario, pero uno puede hacer las cosas de manera bastante consciente y utilizando los medios con los cuales... Y calidad también, claro. Calidad, ¿cachai? Claro, y que tiene que... No hay una relación calidad con Luca. No, yo creo que la relación es la calidad-conciencia. Si eres consciente de tu trabajo, puedes hacer algo de calidad. Exacto, de acuerdo. Claro, y eso también como... ¡Dos cervezas más! Sí, no, y eso también yo creo que se aplica en la edición independiente actual, que también es una edición bastante precaria. O sea, yo trabajo con un Windows, con un notebook que de hecho es de mi hermana. Gracias, Camila, por... Saludos a Camila, y... por rajarse con el notebook. Claro, claro, entonces como a partir de la precariedad... Le deja lleno de virus la wea. Sí, igual craquear Adobe InDesign no es tan fácil. Y o Photoshop. ¿En free porn? Claro, también. Sí, no, claro, pero lo importante es como ser consciente de la calidad que tienes que lograr a partir de las cosas que tienes como a la mano. Y claro, y no porque tengáis como medios insuficientes, tus cosas van a ser feas en el fondo. Claro. Y que es una discusión bastante interesante respecto al mundo del punk. Como, ¿el punk tiene que ser feo porque es pobre o puede ser lindo aunque sea pobre? Y también cae en el pecado de ser pose. Hay mucho buen posero también. Claro. Claro. ¿Sí o no? Claro, sí, yo creo que ahí lo importante es que, aunque el punk y sobre todo como el anarquismo actualmente pueda ser una moda, lo importante es que se instale en la mente de los sujetos, y ahí cada quien lo va a llevar como durante los años, y eso, y ahí se ve como qué tanto trasciende el anarquismo o el punk en el... Y no hay como encontrarse con un punk viejo, weón. Sí, no hay como... Sí. No hay como, también como no hay como que una persona que no es punk normal te hable sobre Manuel Rojas en la micro porque te ve leyendo un libro. Eso también o de Ramón caso. Ramón. Claro, sí, wow. Sí, claro, de la venganza y de... Sí. Bueno, oiga, quedamos un poco ahí, nos ahondamos un poco en el tema del magíster en edición del OBP. Sí, cuéntanos ahí un cómo que le gustó, se sintió bien. Sí, es un excelente magíster. Solamente la única perspectiva que no tiene es la de generar como emprendimiento. Es un magíster que en el fondo que te pone en la situación de editar para grandes conglomerados como Planeta, ¿cierto? O sea, te pasa la herramienta pero no... Claro, pero no, no te enseña cómo usarla, wea. No, sí, te enseña a usarlo, te enseña a ser un muy buen editor en torno al diseño, la corrección de estilo... Te pasa el martillo y te transformas en un buen carpintero. Claro, en un muy buen carpintero, claro. Pero no tiene el desarrollo de crear edición independiente, no es su fuerte. Pero muchos proyectos independientes han salido del magíster en edición. O sea, el mío, por ejemplo... La revista Grifo, que también fue interesante. Claro, pero la revista Grifo proviene no del magíster en edición, proviene de la Escuela de Literatura Creativa. Ah, claro, ahí está Julieta Marchán. Claro, sí. Ella, claro, es como la... como es la editora más importante que ha tenido esa revista. Fue su escuela. Y también fue interesante porque integraba la creatividad porque tenía también concurso de poesía. Claro, concurso de poesía, el concurso de la Grifo. Y sí, el formato también precioso. A mí me hacía, así como me hacía recordar a la Rocinante, weón. Sí, es que yo creo que el formato es grande. Lo de pelo que le permitió a Julieta Marchán y a todos los que participaron en esa revista, también el Víctor, la Luz María Estudillo y gente que yo recuerdo de esa época, les permitió como hacerse un nicho y generar como una práctica o un trabajo como real y no como ficticio en el mundo de la literatura. Y eso como les como les posibilitó a la Julieta Marchán de tener Cuadro de Tiza, y que es una gran editorial con muy pocos recursos, o sea, no pocos recursos, pero apelando al formato de la plaquette, Alquimia también tiene bastante que ver con todo ese mundo, ¿cierto? Pero no, como yo creo que una escuela bastante seria en ese sentido. Permitió que gente seria se creara seriamente. Y eso yo creo que es muy bueno para el desarrollo profesional de la edición. Eduardo, ¿qué otra... ¿De la INDEP te interesan lo que estás trabajando ahora? Por ejemplo, aparte, obviamente, nombraste Cuadro de Tiza. Claro, Cuadro de Tiza por catálogo es como fundamental. O sea, ah, sí, pero todo edición, el dibujo. Sí, sí. De mis colegas, yo creo que el con el cual es muy difícil competir es con P. Espiral. ¿Cierto? La editorial Daniel Madrid, lo hablamos. Sí, ¿cierto? Sí, no, como... Ese pero tipo, no, imagina la creatividad, Daniel. ¿Qué, sí. ¿Cómo se le ocurre? Yo le dije a Daniel, ¿qué hueá fumáis, weón, para hacer esta weá? Claro, quizás no toma nada y ni fuma nada. Si eso a lo mejor, weón, claro. Sí. Pero no, los libros que muy... hace, que un libro objeto precioso, weón, sí. Y sí. No es solamente un libro objeto porque yo voy a hacer un libro objeto, sino que hay una coherencia total con la edición, claro, ¿cachai? Claro, por sí. Por ejemplo, no sé, sí. Por la estética del tajo de la Florencia Smith, le puse sí. Un tajo adelante. Claro, sí. Al del Raúl Hernández, weón, y el, claro. Los cuadernos, los cesantes le puse un, es como un diario, weón, el tipo claro. De diario que andáis cuando andáis buscando la pega, ¿cachai? Sí, sí, es porque el Daniel Madrid trabaja el diseño a partir del contenido. El contenido le indica qué tipo de diseño tiene que trabajar. Okay. Lo cual es una lógica como que no todos lo utilizan, por supuesto. O se utiliza en menor medida. Y en ese sentido, como P. Espiral no tiene tampoco una identidad visual como definida como P. Espiral. O sea, uno que se mete en el tema sabe cómo es. Qué o sea, tú leí una, por ejemplo, cuando te metí el tema de la poesía y tú leí un poema y te decía, ah, esta weá es del de Eduardo. Claro. Ah, este de Marcelo. Ah, este, claro. Porque cachai la voz es lo mismo. Es claro. Ah, claro. Eso sí, es lo que a esa coherencia. Pero hay editoriales que tienen una identidad visual mucho más marcada. Que el caso paradigmático de Anagrama, ¿cierto? Que uno entra a una librería y sabe dónde está Anagrama. O Six Barral también, claro. Que sucede. O con Lumen, que también tiene una estética bastante definida. Lumpen. Claro. Lumpen. Oye, pero ¿y de los INTEP? De los también. ¿Puedes esperar? Sí, P. Espiral también, bueno, todo el desarrollo de bueno, aquí ustedes también tienen como una consecuencia en su diseño. Sí, sí, hay una identidad visual de que las personas puedan reconocer los libros de la magia. Claro, que la corte de papel es poesía inédita, ¿cierto? Primeras ediciones. Y ahí también, como el juego es interesante con lo que hago, porque me di cuenta de que todos imprimían una sola vez. O sea, no imprimían una sola vez, sino que el diseño era único y unitario y prolongado en el tiempo. Lo que me di cuenta es que cuando uno puede reimprimir, uno puede también alterar el diseño de las cubiertas. Yeah, okay. Entonces lo que yo hago es que la primera edición tiene una cubierta y la reimpresión siguiente ya es una cubierta totalmente distinta. Wow. Que sea, es una forma de trabajar como el libro objeto también. Sí, claro. ¿Cierto? Como este objeto es único. No sé, pero es otro, ¿no? El mismo, pero... Claro, claro, el mismo libro... ¿Estás engañando a la gente, va? No, hay otros engaños peores, que es cuando las editoriales colocan como quinta edición. Para que un libro sea una edición distinta, el libro tiene que ser totalmente diferente. Okay. Sí, eso es una... Se llama un efecto halo en la ciencia. Oye... Es una forma de engañar a la gente, como también estas típicas fajas como libro premiado por la crítica y que tiene 60.000 copias vendidas. Ah, ese papel que le ponen ahí en sí. La tapa... No, una mujer. O sea, puede ser verdad. Lo de la quinta edición, eso sí es mentira. ¿Para qué nombrarla, wea? Eso es por ese efecto halo, que tú asumes como... Asumes una característica del libro por una parte. Entonces, el libro es muy... El libro vendió mucho, por lo tanto, es un libro muy bueno. Bueno, claro. Una falacia. Claro, sí. Es una falacia. Es una forma de engañar como... Pero que puede ser verdad. O sea, si lo colocan a Casa de Campo como vendió 100.000 ejemplares o mucho, o un millón de ejemplares, sí, puede ser perfectamente verídico. Pero la INDEP, weón... No, la INDEP no funcionan con esa lógica. Con la lógica del capitalismo, ¿cierto? Como... Y es bueno que se pase de listo tirando de oreja, ¿no? Sí, no, tirando de oreja. Oye, qué onda, claro. Loco. Claro, pero igual hay discusiones que faltan dentro de la edición independiente. ¿Y por qué crees tú eso? ¿Se mira muy, muy medio raro aún o hay buena onda? ¿Cómo es la ola? ¿Dentro de la edición independiente? Describilo, por ejemplo, en La Fría de repente igual cachaba que hay locos como que no se pescaban y... Claro, es que, o sea, yo creo que... ¿Me cacháis la pregunta? Sí, te cacho. Yo creo que lo interesante es que sigue siendo un rubro en el cual realmente no se compite, porque la... Yo te dije, pues, como que tendría que ser bien hueones, hueón, para andar peleando si están todos remando para el mismo lado, pues, hueón. Claro. ¿Cachai? Sí, pero también es bueno como entender de que eso no equivale a que no haya crítica respecto de ciertos fenómenos que se producen. Por sí. Supuesto, pero por eso es lo que falta, pues. Claro. Sentarse en la mesa, conversar. Claro. Y que tiene que ver con la perspectiva de escribir también. Igual soy investigador editorial, como me gusta escribir sobre la edición no solamente chilena, pero bueno, la chilena es la que más conozco en el fondo. Pero tiene que ver también con eso, con plantear perspectivas críticas de lo que cree que lo que se hace es normal. Y no es normal, o sea, adueñarse de un manuscrito con derechos exclusivos no es normal en la edición. Eso proviene de la edición capitalista, en el fondo. Uh-huh. ¿Sí? O sea, de una otra forma sería como usar una mala costumbre. Claro, costumbre. Hay muchas malas costumbres dentro del mundo de la edición. Como... Ya, pues cabrón, no se agilen. ¿Vamos a la música? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieres escuchar música? No, si no quieres, no escuchamos ni una huevo. Sí, por supuesto. Sí. Lo que viene ahora es Asamblea Internacional. Oye, tiene buena vista. Sí, por supuesto. De hecho, no uso lentes, tengo la mejor vista de todos. Muy bien, muy bien. Sí, yo creo que si me vuelvo ciego, yo creo que me mataría, porque vivir sin la vista no se puede. Bueno, hay gente para recrear, claro, sobre pero todo yo soy en la primavera, el verano. Claro, pero yo soy literario, no puedo vivir sin mi vista. Bueno, lo que viene es Asamblea Internacional del Fuego, ¿cierto? Una banda hardcore chilena bastante interesante que trabaja como el hardcore épico, ¿cierto? Y con un tema que se llama El sonido de los helicópteros. Me suena así como a poema de Paul Hammer. Sí, también, sí, sí. Y que es un tema, bueno, bastante interesante, el último disco, Dialéctica Negativa, y adelante para que lo escuchen todos. Para todos los que están solitos en su casa. Cuando llenaste las casas, cuando peleaste a los muchachos. muchachos, cuando le cortaste el pelo a la fuerza, cuando quemaste los libros, el toque de queda, las listas negras en los trabajos, cuando visitaste las fábricas y te llevaste a Matagura a dar una vuelta, cuando usaste el Pablo Lara, el submarino, la parrilla, aún recordamos bien y mal, la venta sexy, Teja Verde, José Domingo Cañas, Rondas 38, 3 y 4 Álamos, Chacabuco, Pisagua, Estadio Nacional, Estadio Chile y la Argentina, Colonia Dignidad, la Haga, la Firma, la Esmeralda, los zorros de Neuquén. En ningún caso nos olvidamos de los profesores degollados, calle Conferencia, calle Santa Fe, Malas Mena, tampoco olvidamos a Rodrigo Rojas de Ney, Carmen Gloria Quintana, quemados vivos a la luz del día, la matanza de Corpus Christi, los hermanos Vergara. Se mantiene el tiempo en la memoria y se propaga. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Bien, ahora voy a leer unos poemas. Quiero hacer una aclaración, es así que los poemas que voy a leer no son, o sea, son de mi autoría, pero no llevan mi nombre. Eduardo Faría nunca va a escribir un poemario porque mi familia no se merece ese honor. De hecho, se merecen el honor contrario de ocultar su nombre. Entonces, el primer libro que publiqué se llama Una cita al aire libre y lo firmo con la fórmula de tos de perro porque mi voz es tan fea como la tos de un perro. ¡Ay, el Eduardo! Ya vamos. Dice así. Amor, no repitas la pregaria, ni me digas amante. El silencio de tu absurda presencia maldigo con el polvo de mis huesos. Si he hundido violenta mi cadáver, si he bebido el veneno que podría ofrecerte amor, la muralla y el abismo me separan, y he de vencer la absurda fortaleza del llanto, amor. El amor tiene la costumbre de mirarse a los ojos repetidas veces, o se desprende en palabras de las máscaras del silencio. Es un ejemplo que nada tiene que ver con el amor, amor, con una casa aplastada por la lluvia. El amor tiene que huir de nuestras habitaciones y alojarse en la lluvia, en el eco de un relámpago, con las palabras que engendra el amor. Nada tiene que ver con el amor. La suma de sus incertidumbres no es la medida del amor, de manera que habla de nada y para nada. Y francamente me extraña la utilidad del poema, un vicio que se alimenta de restos y nos obliga a ir más lejos con la muerte de la que solo podemos abusar, de la que no podemos hacer uso. Y en el fondo, un silencio glacial en este poema nos recuerda las palabras que el amor calcina. Y todo se relaciona con la muerte que nada dice y contra la cual no hay respuesta posible. Bueno. Gracias. Oye, ¿tos de perro? ¿Único libro tiene más? Sí, único libro, pero el próximo año... ¿Quieres un poquito de café? No, está bien. El primer libro y el próximo año viene uno por Oxímoron, que se llama La biblioteca de mis malos pensamientos. Muy bien. Sí, y ese, en el fondo, un poemario que tiene que ver con... O sea, el próximo... que tiene que ver con echarle la foca a todo el mundo y sobre todo a Chile. Va a miércale. Sí, va a ser un poemario que está marcado como por el anarquismo antisocial. Me encanta. Oiga, en la mañana debo empezar de nuevo a buscar lo que no vendrá. Sí, ese es un proyecto que tiene que ver con la reescritura poética. Son citas intervenidas, claro, de diversos autores de nuestra tradición poética y también de otros autores que provienen de otras tradiciones. Qué buen ejercicio, oiga. ¿Cómo se le ocurrió? Gracias a las drogas. Muy bien. Oiga, y tos de perro, ¿qué le parece si llamamos al Eduardo y conversamos sobre la editorial, sí, un poco? Sí, me parece muy bien. Oye, Faría, mira, ustedes empezaron el 2014, el 2010, ¿no? 2012, sí, con Gramaje. ¿Cómo surgió la idea? La idea fue Porque tenía que hacer la tesis del magíster, entonces fue como ya la creación de la editorial y la autoedición, que fue el primer libro de la editorial, que es cierto, es una cita al aire libre. Y el foco siempre fue la poesía. Y la primera colección, cierto, era la colección Cortes de Papel, que era poesía inédita, y después se agrega la colección El Árbol de la Memoria, cierto, que es un título de un libro de Tellier, que, bueno, el árbol, cierto, que del cual proviene el papel y la memoria, cierto. Que una imagen preciosa. Claro, una imagen interesante, y que tiene que ver con rescates literarios de poesía que ya no se encuentra. Por ejemplo. Tenemos el gran Pedro Antonio González con Asteroides. Sí. Yo aquí le estoy haciendo, me cierra el ojo. Sí, es un... Sí, Pedro Antonio ¿Qué González... ¿Qué le digo? O sea, es un autor, el primer, el modernista chileno, claro. Es nuestro Rubén Darío y es excelente. O sea, no, y también aparte su vida fascinante. Sí. Sí, pero hay otros que tuvieron una vida mucho más interesante, como Romeo Murga. Romeo Murga, sí, San Bernardino. Bueno, él nació en el norte, en Copiapó, pero después llegó a San Bernardo. A San allá. Pero después nos cagó y se llevaron la Murga de San Beca, pues, weón. Claro. Ya no está allá. No. Y bueno, de hecho, él junto con Joaquín Cifuentes Sepúlveda, que eran del tiempo de Neruda, ellos mueren por tuberculosis. Claro. Joaquín Cifuentes Sepúlveda muere con 25 años más o menos y Romeo Murga con 21. Precioso. Y son escrituras que igual son relevantes. ¿Cómo tú decidís, weón, como editor, decir, ya voy a publicar este loco? Primero, como. Te tiene que gustar, obvio. Claro. Que te caliente claro, el texto. Claro, sí, me tiene que calentar el texto. Y bueno, en el caso de ellos son patrimonio público, entonces un poco más fácil. Pero por ejemplo, todos estos cabros no son muy conocidos. Pues. No, claro. Pero, obviamente que nosotros que estamos metidos en el rollo cachado. Claro, pero también yo creo que tenía que ver con eso, con entregarle estos libros que eran desconocidos también a los que se interesaban por la poesía chilena. Jaime Quesada. Sí, bueno, Jaime Quesada sigue vivo y es un... Sí. Claro, y bueno, Jaime Quesada, el libro que... La palabra del fabulador fue gracias a la motivación de Felipe Poblete. Felipe. Realmente yo no... Saludos, Felipe. Sí. Él le hace las escrituras mistalianas, la lectura. Sí, junto con Francisco Martino. Ajá. Sí. Claro, y él también me presenta la idea también de Oscar Castro con Glosario Gongorino. No, genial, Joaquín, si fue sepulcro con la docente sensual. Y con Oscar Castro me sucedió algo muy lindo. Porfa. Porque yo fui a referencias críticas y le caí muy bien a la secretaria. Porque, bueno, hay dos Oscar Castro. Oscar Castro, este anarco de los años 20, y también hay un dramaturgo contemporáneo que creo que ya está muerto. Entonces, en referencias críticas, todos los papeles estaban muy mezclados. Entonces, se los fui ordenando. Y gracias a esa labor, me permite... acceder a la cajita más antigua de Oscar Castro. ¿Se paletearon? Sí, se paletearon. Y había un poemario que se llama Romance del General Ibáñez. ¡Ah, mierda! Que según según Josefina Cabrera, que es una académica, este poema es inédito. Entonces fue genial como poder... ¡Llámoslo, po! ¡Léalo! Bueno, voy a tratar de leerlo un poquito. Por favor, póngale. Dice, cuéntame, ¿dónde ganaste tus galones, general? ¿En qué batallas heroicas las pudiste conquistar? ¿Combatiste por tu patria para darle libertad? ¿Por la justicia peleaste en combate singular? Rojas están tus manos, rojas de tanto matar. Roja tienes la conciencia, rojos tus labios están. Contra chilenos peleaste, no respetaste su hogar. Dejaste padres sin hijos, hijos dejaste sin pan. Amparaste a los ladrones y en pago a tu heroicidad, la patria por ti dejada te proclamó general. ¡Wow! De hecho, se puede aplicar a Pinochet también. Eso es, o sea, a cualquier dictador, pues. Claro, a cualquier dictador. Claro, y eso igual fue interesante. Fue como una pequeña descubrimiento de este autor. ¿Quedaste peinado para atrás cuando lo viste? Sí. Y como poderle sacarle la foto, transcribirlo. No, y tener más encima el olor y todo el huevo, claro, pues. Sí. Sí, no, fue interesante. O sea, gracias a Felipe Poblete, como pude descubrir. O sea, ya sabía de Oscar Castro, pero pude descubrir algo que no sabía que existía. Y eso fue muy, muy... Las coincidencias. Sí, las coincidencias. Oiga, y yo como no quiero quedar menos, quiero leer algo de mi paisano, Romeo Murga. Adelante. Y San Bernardino. Yo soy el hombre silencioso. Yo soy el hombre silencioso, silencioso para cantar. No sé del grito del sollozo ni del ronco rumor del mar. Mi voz ungida en suavidades que canta lo triste y lo mío irá a través de las edades como el rumor de un claro río. No quiero que mi voz herida, ni que mi canción dolorida, por sobre los humanos hierros, dolor derroche, tal el ladrido de los perros en la noche. Mi dolor es hondo y eterno, pero mi canto se hace leve, frente a la alegría encendida, es un albo copo de nieve para las llamas de la vida. Mi voz no ha de amargar la fiesta de los que se embriagan en esta vida mortal. De mi corazón al abrigo, yo me quedo solo conmigo y con mi mal. No turbaré al albo reposo, ni al alborozoso, alboroso jubiloso. Oye, qué buena melodía. Tengo un tema punk. De sí, los ¿no? que se entregan a amar. En mí no hay un grito ni sollozo, yo soy el hombre silencioso para cantar. Sí, o la sí, personalidad sí. está sí. reflejada de Murga acá. Sí, era muy sí, cabro él, pues, sí. 19 años sí, cuando 19 murió. Y escribiendo eso, no. No, oh, pues bueno, es un delirio. No, claro, no como nosotros cuando teníamos 19 años que éramos no, unos te amo mi amor. Que, claro, sí, y que no entendíamos nada. Te regalo nada. La luna. Sí, no, sí, en ese sentido, un iluminado y un segundo de silencio, ¿cierto? Para Romeo. Oiga, lo felicito mucho. Pues la colección está muy bonita, El Árbol de la Memoria. Y tenemos también acá claro. cortes de papel. ¿Por qué cortes de papel? Porque, buena pregunta. Cortes de papel porque en el fondo es un nombre irónico de que la poesía chilena en Chile, si bien es importante como para los que les gusta, en términos reales no importa nada. ¿Y qué mejor que una corte? ¿Cierto? Claro. Pero también tiene que ver con los cortes, ¿sí? Con que el papel puede cortar. Yo me imaginaba eso dentro del trabajo de la edición. Claro. Claro, y el papel corta, o sea, el papel puede ser una claro. cuchilla mucho más como afilada más, que... corta más profundo que la chucha de repente, claro, sí. lo cachai que es tan delicado y de repente claro. te empieza a doler la weá, claro, pues... Sí, entonces era como... La cepiola. Claro, es un nombre irónico, es decir como, bueno, somos poetas, publicamos, pero somos una corte que no le importa a nadie, ¿cierto? Como la somos como la corte pobre de la corte rica que son, ¿cierto? Los ingenieros comerciales. Oiga, lo felicito porque no le puso numeración, me carga esa weá, sí, cuando ¿cierto? Uno, dos, weón... Sí, ¿para qué? ¿Cierto? Como, da lo mismo. Bueno, para los coleccionistas puede servir, pero para mí no. ¿Tú creí? No, estás loco. Un cacho esa weá. Oiga, ya, pues entonces está una cita libre, al aire libre de Tos de Perro. Claro. Tenemos Anímitas de la Jenny Díaz. Saludos para la Jenny Díaz. Sí, tiene que venir sí, para acá, pero no hemos podido cuadrar. Sí, es que bueno, ella es sureña, vive en Los Ángeles, entonces viene re poco. No, pero Anímitas es un gran poemario. Es un poemario que va a ser premiado en el tiempo. Porque también, bueno, yo no postulo mucho los libros a premios literarios como mejor obra editada y cosas por el estilo. Pero no, Anímitas la lleva. Es un muy buen. Es que mejor así, porque vaya madurando solita sí, la cosa. Sí. Que se mueva. Sí, yo no lo he leído. Sí, también el exitismo también no corre en la literatura. No, pues bueno. ¿Cierto? Pero igual es que le encanta, pues bueno. Sí, pues por supuesto, porque el exitismo. O sea, de hecho, ¿quién lo dice? Hay alguien que lo dice. Sí, el exitismo cultural va ya. acompañado del exitismo económico, como que es mucho mejor. Voy a leer algo la... Bien. Sí, adelante, por favor. Víctor Lidio Jara Martínez, 40 años, acribillado con 44 disparos por soldados de la República en el Estadio del Pueblo. Se dice que Víctor desde muy pequeño escuchaba el canto pobre de su madre y de las cosas que giraban al ritmo de la carencia. Su madre partió al reino, solo quedó muy temprano, guitarra en mano, hacia el pueblo cantar, más el soldado infame, sutino, hizo callar. Sí, no. ¿Qué tal? Horrible. Ahí sí, está, no. está suyo el Víctor, mire. ¿Ah? Sí, no. Oiga, y ya, muy musical la Jenny, no, increíble. Francisco Martinovich Salas, con Sospecha de Nada. Sí, que es un poemario sobre minimalismo poético y uh-huh. político. Es un texto qué bastante... Qué linda la carátula, la tapa, weón. Sí. Sí, bueno, es la gracia también. Si la cubierta tiene que llamar al lector hacia el libro, no puede ser al revés. Por eso también Pez Espiral lo logra así, de manera increíble. Bueno, claro con sí. todo el diseño de sus libros también. Y... Don Nelson Zúñiga, que estuvo con nosotros con La Ciencia del Silencio. Sí, un sonetista de tomo y lomo. No lo leí, weón. No lo leí al Nelson, weón. Bueno, hay unos textos que están en la antología que hizo la Gladys Mendía. Claro, claro. Ahí. ¿Estos están ahí también? ¿Está acá? Hay algunos, sí. ¿Algunos? Sí, ah, entonces más o menos cacho. Sí, pero claro, al Nelson le gusta el soneto, le gusta la métrica, ¿cierto? ¿Y qué se nos viene? ¿Hay alguna idea? Sí, se nos viene una, yo creo que las mejores bandas hardcore que hay ahora. Junto con Marcel Duchamp y Asamblea Internacional del Fuego. No, pero Fuego. Antes que nos vamos a la música, le preguntaba que se viene en la editorial. ¡Ah, la editorial! Ya, buen chufe, ese montón de perro. Claro. Como, bueno, podría compartir una gran noticia que voy a reeditar Luz Rabiosa de Rafael Rubio. Rafael Rubio. ¿Tú también estuvo acá, Rafael? Sí, no, increíble. Oye, buen libro ese, ¿eh? Se lee un tenedor dos lados. Sí, no, o sea, uno de los mejores poemarios que se ha escrito dentro. Pero también de la pasó piola, pues, weón. Sí, pasó piola porque también somos malos lectores, pues. Bueno. Pero, no, pero un gran poemario. Y también estoy haciendo un manual de estilo, que es un trabajo que ya abre. Eso es lo que digamos. Cuenta un poco de qué se trata ese proyecto. Sí, manual de estilo es un texto que marca directrices de cómo se tiene que corregir un texto. Que la información proviene principalmente de la RAE y bueno, de otros espacios también. Es una necesidad interna, porque acceder a desinformación implica ir a muchos lados. Entonces, tenerla reunida en un solo libro me parece bastante como interesante. Por supuesto, como hay muchos manuales de estilo que se pueden encontrar en internet, o sea, uno de los más canónicos es el del Diario del País, por ejemplo, pero que está más vinculado con el periodismo. Yo como lo estoy pensando como en la edición de libros principalmente, y es una necesidad que es mía principalmente como editor. Y que por supuesto lo voy a publicar y abrir una colección sobre edición, porque también creo que le puede servir como al resto. Muy bien. ¿Cierto? A quien se inicia. Ah, como una herramienta. Quien, claro, como una herramienta para solucionar dudas. Como lingüística, ¿cierto? Y ortotipográfica. Como, no sé, como se tiene que tildar fue o cuando se utiliza la cursiva. Claro que sí. Oiga, este programa se repite el domingo a las 14:30. Ah, bacán. www.lavozdelostrabajadores.cl y vas a escuchar de nuevo su tos de perro. Oh. Bueno, yo no lo voy a escuchar, no quiero escucharme a mí mismo. Pero si la gente me quiere escuchar, bacán. Oye, Eduardo, antes que nos vamos, que paso cagando la hora, estábamos hablando de una banda, Asamblea Internacional del Fuego, que había una relación ahí, ¿me puedes contar un poco? Así que... Sí, bueno, Asamblea Internacional del Fuego es una banda que proviene de los 2000, que estuvo un tiempo afuera, y manejan, bueno, el último disco, el Dialéctica Negativa, maneja como un concepto que a mí me interesa bastante, que es el hardcore épico. Que tiene que ver más que con el hardcore que podís como vacilar y mover la cabeza y golpear a la gente. Y tomar cerveza. Claro, y tomar cerveza, sino que tiene que ver como con la tranquilidad, pero esa tranquilidad furiosa también. Ajá. Y que tiene que ver con la épica, ¿cierto? Con un alzamiento del pueblo, una conciencia. Claro, que tiene que ver con el recordarle al pueblo como algo. Muy a la manera también del Pepe Cuevas, por ejemplo, con Maquinaria Chile, ¿cierto? Como, claro, y eso es un fenómeno que lo manejan propiamente ellos. Entonces, es un grupo con el cual uno no se mueve mucho, pero se disfruta bastante como por la profundidad que alcanza la relación entre las letras y la música. Y genera una sensibilidad, pues, sí. Se le pone la carne gallina y todo el huevo. Claro, sí, sí. Y te dan ganas de ir a matar Paco y todo lo sí, atropellar. Ah, no, que tú andas en bicicleta, no pudiste estar cuidando. Claro, no, pero me gusta como... Igual paso el dato. Pásito. Como yo creo que hay que empezar a hacer terrorismo contra el auto. Es necesario como... Son muy falsas esos hueones, ¿eh? Sí, sí, son no, y personas. Y pasa, también pasa esos hueones en los motos, las motos que se tiran a la ciclovía, hueón. Sí, te hay una vez con hueones sí. Sí, de hecho, como yo ando con un cuchillo, como por sí, me pasan a llevar como reventarle los neumáticos y dejarlo en, como inutilizable. Sí, ya basta de auto en Santiago. Como es una ciudad pequeña... Está la caga. Sí, y es puro privilegio. No, porque es que antes se hablaba de hora pic. Claro. Y ahora no, va a ir a las 3 de la tarde y está claro, el número de tacos, hueón. Sí. Cagazo. Sí, no, y eso tiene que ver, o sea, el auto no es un derecho, es un privilegio. Tú pagas por transportarte, que ese es tu derecho es transportarte. Pero el auto es un privilegio y no te hace dueño de la calle. Y los automovilistas tienen que entender que tienen que empezar a compartir su espacio porque no son los dueños. Y claro, pero eso también implica una implica acción directa también, porque hay mucho chuche su madre conduciendo. Yeah. Hay mucha gente que... Yo una vez vi un motoquero que el weón se sacó el casco, aceleró loco y le hizo mierda el retrovisor a una micro, weón. Ahí hay una... Sí, acción porque directa. Se supone que, claro, ahí está el juego entre el moto micro y moto bici, weón. Sí. Ahora, claro. Ahora yo creo que... Yo creo que los conductores de buses en Santiago son bastante como conscientes de las bicicletas que andan por la calle. O sea, yo nunca, como muy pocas veces he tenido problemas con, porque a mí me encanta la Alameda, como la encuentro, me encanta la adrenalina de la bici, me encanta el taco, me encanta pasar entre los autos, pero el micrero tiene una conciencia... No te tiran la hueá encima. No, no es te que la tiran. Porque tendría que ser bien vaca, pues, si es la media hueá claro, para una bici. Claro, y también para qué matar a una persona, yo creo que nadie quiere matar a otro, como... No. Claro, pero es el privilegio. Pero y nos faltan los hueones. Sí, pues nos faltan... Claro, porque en el fondo querés llegar rápido a tu casa y... Pero no, pues no podís, ¿cachai? Tenés que ser consciente con que hay más gente. Oiga, muchas gracias por aceptar la invitación, Eduardo. ¿Eh? Muchas gracias. Encantado. Muchas gracias a ti, Marcelo. Si quiere mandar saludos, chuchadas varias y... ¿Hay un micrófono antes que nos vamos? Sí, no quiero saludar a nadie. Bueno, a mi pareja, Connie, un saludo para ella. Un saludo, un besito. Ya, loco, oye, vámonos entonces con la última canción. El último tema de Tenemos Explosivos, Antígona 404, una de las mejores bandas hardcore del momento... Y que a mí me dejó loco y escucho el disco, los tres discos que tienen así demasiadas veces en el día. Ah, muy bacán. Ya, pues yo aprovecho de despedirme, amigos y amigas. Hasta la próxima semana con un invitado o invitada tan interesante como el Eduardo. Y, como dice Tabilo, siempre le robo al Tabilo la frase. Abrazos a sus oídos.